2009. Es justo una mic. Yo estoy cansado de los clichés de la radio y de la TV. Y aquellos tontos se me ceden. Only wanna be the best, pero no entienden que con el talento está la fe. Que puedes ver agua correr y seguirás teniendo sed. Cuando no has de beber más que pedir, hay que merecer. Fundamental, aprende a caminar, luego podrás correr. Dicen que para aprender hay que caer. Yo digo, cree en Dios, pero no te olvides de Lucifer. I'm born and only. Y ahora todos hablan de balas. I got your eyes on me. Como si las miradas mataran. This ain't for the money. Y tú solo lo haces por plata. And what the fuck you want from me if you don't even know me? I'm one and only. Y ahora todos hablan de balas. I got your eyes on me. Como si las miradas mataran. This ain't for the money. Y tú solo lo haces por plata. And what the fuck you want from me if you don't even know me? Con los cuartillas que adoran la hipocresía. Dicen ser for real y son más brujas que la policía. Ustedes son fans, cantantes de hace dos días. Y lo que yo hacía, ustedes no lo han hecho en una vida. Dime si es mentira mía, parece ironía. Pero estos eran los que pedían que cantara. ¿Qué pasaría? Yeah, en todos los toques, ahí estaban pagando brother. Dicen que llevan carro buscando que lo remolque. I'm one and only. Y ahora todos hablan de balas. I got your eyes on me. Como si las miradas mataran. This ain't for the money. Tú solo lo haces por plata. What the fuck you want from me if you don't even know me? I'm one and only. Y ahora todos hablan de balas. I got your eyes on me. Como si las miradas mataran. This ain't for the money. Como si me interesara. What the fuck you want from me if you don't even know me? Yeah, medio cartón de regalo en cada canción. ¿Quieres colaboración? Ni que llenen el cupón, son. No venga con el cuentico de que eres zampón, son. Intenten medir estilo, no hay comparación, son. Que es quieto, menos pleito, más respeto. Tú peleas con gallo, mis rimas son peso completo. Todavía tú no rapeas, estás haciendo un buen intento. Yo no es que sea más que tú, pero por lo menos le meto. I'm one and only. Ahora todos hablan de balas. I got your eyes on me. Como si las miradas mataran. This ain't for the money. And what the fuck you want from me if you don't even know me? I'm one and only. Ahora todos hablan de balas. Your eyes on me. Como si la mirada matara. This ain't for the money. Tú solo lo haces por plata. Man, what the fuck you want from me if you don't even know me, Bunny? Yo, yo, a good man, a good man. A little school, a little school, a little school. Whole tape. Yo. From the roots to the roof. Yeah. The Fundamentals. Vinny Lakes Records. Maracay. El techo.